One, two, three, four. Clásico de la paz, John Lennon, ¿no? Pero ojalá fuera tan sencillo, y si no, preguntar por cómo terminó su propia vida, ¿no? Para entender lo difícil que es acceder a la paz. En Colombia se ha firmado en estos días un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, el grupo guerrillero más importante, ¿no? Más histórico, Y bueno, vamos a entrar en dúplex. Nosotros estamos aquí en Buenos Aires, puntualmente en el barrio de Mataderos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero saliendo para todo el país, porque este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, que hacemos todas las mañanas desde un lugar diferente de la Argentina. Bueno, hoy toca desde aquí, desde Buenos Aires, desde el estudio de La Retaguardia, y nos vamos a ir a tomar contacto y a establecer un dúplex con el programa Actualidad Jurídica de la Universidad Industrial de Santander. Allí está nuestro amigo Jair Torrado, con al que siempre le digo lo mismo, ¿no? Con la cuestión de Jair o Jair y todas las, me resulta mucho más fácil hablar por WhatsApp con él, porque no tengo que volver a preguntarle cómo decir adecuadamente su nombre. Pero te damos la bienvenida. Aquí estamos Fernando Tevele y Luis Angió. En principio, y ahora vamos a sumar a un integrante más. Primero quiero saludarte a vos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy contento de escucharte. Muy contento de saludar a todas las personas que nos oyen en la Argentina y que nos oyen acá en Colombia. Este es el programa de Actualidad Jurídico de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, que es la universidad pública de este departamento en el que estamos ubicados en Colombia. Y pues, muy contento también de poder charlar sobre estos temas y sobre la construcción de paz y lo importante que es la firma en días previos de este acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia. Un saludo. Habíamos anunciado ayer que nos iba a acompañar aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el organismo de derechos humanos ceniero de la República Argentina, fundado a principios del siglo pasado, José Schulman. No ha podido venir porque está con algún problemita de salud, pero de todas maneras está a través de la línea telefónica y también te damos la bienvenida, José, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Ah, gracias. Y comparto la alegría del compañero colombiano, que es de todos los americanos. Bueno, no ha sido sencillo llegar a esta instancia y además todavía no está terminada del todo, porque el próximo domingo va a haber una consulta popular el 2 de octubre, que puede implicar que los acuerdos vayan para atrás si gana el no. ¿Qué va a pasar? Sí, el próximo 2 de octubre se va a aplicar un mecanismo de participación ciudadana que es el plebiscito. Uh-huh. Este plebiscito va a consultar a todos los votantes del país si están de acuerdo con la implementación de los acuerdos logrados entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia para la construcción de una paz estable y duradera, ¿sí? Entonces, en el país están en un momento histórico especial, digamos, de las muchas negociaciones de paz que se han surtido a lo largo de la historia de Colombia. Esta es la primera vez que se va a acudir a este mecanismo de refrendación y, digamos, desde todos los sectores sociales, desde la academia también, hay mucha esperanza puesta en este acuerdo. Esto va a ser un mecanismo, pues, de ratificación el 2 de octubre para arrancar, pues, con la implementación de los acuerdos según dispuso la Corte Constitucional. ¿Y cómo, qué va a pasar? ¿Quién va a ganar, el sí o el no? ¿Qué se sabe en la previa, de lo que se puede saber de una elección, obviamente, en la previa? Bueno, hay algo importante y es como estamos en un momento histórico especial, pues la cuestión se está planteando con sí o no, y esto ha llevado a que muchos sectores de la sociedad giren en torno a una sola perspectiva, y es que tenemos que de alguna manera construir un tránsito del conflicto armado al conflicto político, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, construir paz. Hay muchos sectores políticos Afines al sí, por supuesto, hay un sector principalmente específico de lo que podríamos llamar la derecha colombiana, muy, muy afín al no, y pues hasta el momento las encuestas registran que el sí lleva un margen de ventaja, ¿no? Y yo creo que es también un poco el sentir y el imperativo ético a pasar de esto, del conflicto armado a un conflicto político, a un conflicto de ideas y a un conflicto que construya una sociedad más justa y equitativa, Fernando. José, ¿vos estuviste en Colombia cuándo? Hace justo un año en varias iniciativas, un tribunal ético contra la minería a cielo abierto en la Guajira colombiana, contra Cerrejón, y estuve en un encuentro nacional de la coalición Larga Vida a las Mariposas, que agrupa muchas de las fuerzas que trabajan con los presos políticos, y también visité Ibagué en el Tolima y compartí allí con familiares de presos y sindicatos, así que hice una recorrida bastante productiva por Colombia. Antes había estado en el 2012 en la Fundación de Marcha Patriótica también, pero en una situación de más control y menos posibilidad de moverme libremente. El año pasado la verdad que tuve una actividad muy muy amplia y pude escuchar a mucha gente, ¿no? Y se escuchaba el clamor por terminar con el conflicto armado. Sí. Lo importante es entender la especificidad del desarrollo histórico colombiano, ¿no? Que la Argentina puede costar bastante en entenderlo, sobre todo si se trata de, o si se comete el error de tratar de meterlo en los moldes de la historia argentina, ¿no? Que no es así. Es una historia muy distinta, es una historia en donde los enfrentamientos armados han cruzado la historia de Colombia casi desde siempre, y puntualmente este conflicto lleva más de 50 años en desarrollo, ha pasado por las más diversas etapas y ha atravesado toda la vida del país, con lo cual el tránsito, me parece muy bien las palabras que decía el compañero, no vamos a un post-conflicto, sino vamos de un conflicto armado a un conflicto político, puesto que Colombia es el país más injusto de América Latina, solo superado por Haití, que es como que está fuera de cualquier competencia, ¿no? Pero de los países ricos, de los países grandes, el país donde las diferencias sociales son más enormes, las contradicciones son más enormes, y está claro que la paz va a estar en disputa. Hay una idea de Santos y de la gran burguesía colombiana de que la paz les permita mejorar los negocios, y hay una idea de amplísimos sectores del movimiento popular de que en las condiciones de la paz se puedan desplegar las luchas para resolver los problemas, muchos de los cuales fueron señalados en los acuerdos, eso es cierto, pero sería una ilusión creer que un acuerdo va a resolver la reforma agraria o cosas por el estilo. Eso solo se va a lograr con enormes movilizaciones sociales, ¿no? Que por supuesto en las condiciones de la paz tienen mucho más posibilidad de desplegarse que en las condiciones de una guerra real, digo. En Argentina nosotros no tenemos ni idea de lo que es una guerra, ¿no? Como la que vivió la nación colombiana. Javier, ¿por qué el expresidente Álvaro Uribe, representante de, podría decirse, de la ultraderecha colombiana, dice que hay que votar por el no? Bueno, hay varios elementos de lectura política del acuerdo, en donde tratan de establecer deficiencias propias de la negociación. Principalmente la campaña del no ha estado muy viciada por desinformación dentro del contenido de los acuerdos y un poco por algunos temores que son en digamos, fáciles de entender en un conflicto que lleva 50 años, ¿no? Entonces, por llamarlo de alguna forma, en el sentipensar de las comunidades, hay mucho, mucho temor aún por lo que puede ser construir paz, ¿sí? Venimos de experiencias de otros procesos de paz, por ejemplo, de exterminio y de repotencialización del conflicto debido a esto, ¿no? Debido a estos temores. El no tiene, pues, una campaña que ha sido muy cuestionada en medios y en redes sociales por el uso inadecuado de personajes públicos, por señalar un poco algunas cuestiones del acuerdo que no dan mucho espacio a la discusión política y a la discusión jurídica, por llamarlo de alguna forma, sensata, ¿sí? Es un poco más una campaña del miedo que una campaña de señalar puntos desfavorables dentro del acuerdo logrado en La Habana. Realmente los colectivos y las organizaciones sociales que se han dado a la tarea de participar dentro del proceso y que además esperan participar dentro de otros procesos, como por ejemplo el que se está solicitando de manera urgente con el Ejército de Liberación Nacional, y que estamos esperando y aportas a que se instale la mesa en Quito de negociación con esta insurgencia también importante del país. Las personas que han seguido el acuerdo, que han rastreado el acuerdo, pues intuyen que la campaña del no tiene mucha justificación frente a un contenido concreto. Es un poco más el temor de la comunidad desinformada y sobre todo de un espacio social que está alejado del conflicto. Digamos, el conflicto en Colombia se desarrolla principalmente en zonas periféricas hace algunos años. Sí, hace muchos años las ciudades guardan cierta tranquilidad y esto las ha alejado de las zonas en donde la guerra se vive día a día, en donde se escuchan los bombardeos, en donde se escuchan los enfrentamientos y en donde después del cese bilateral que pactaron el gobierno de Colombia y las FARC, pues vieron un respiro, tuvieron oxígeno estas zonas del país. Sí, por supuesto, primero quiero hacer un paréntesis para saludar al doctor José Schulman y estamos también acá en Colombia muy contentos de poder escucharle y poder contar con el apoyo y, por ejemplo, toda la experiencia que nos puede compartir como comunidad latinoamericana. Y en ese sentido yo creo que es bien importante señalar, Fernando, que estos acuerdos han sido un gran avance en lo que es la discusión de temas fundamentales, por ejemplo, el tema agrario, ¿sí? El tema de justicia y realmente en eso, pues, la campaña del no tiene unas percepciones, por ejemplo, de que se va a generar impunidad para delitos atroces, de que no van a haber sanciones por los responsables, señalan cuestiones de concepción política y ahí, por ejemplo, en redes sociales se lee mucho el tema de que no, con los acuerdos, pues estaríamos copiando el modelo venezolano y cosas, pues, de ese corte que difícilmente guardan alguna relación con una crítica consciente y una crítica real frente a lo pactado en La Habana, Fernando. Perdón, no se han saludado hasta aquí, José, Jaer. No. Pero sí. Estamos en la misma mesa. Luis Sangió también está aquí con nosotros, así que... Hola, Luis. Saludémonos porque estamos sentados a la misma a la misma mesa radial a pesar de las distancias. Bueno, un abrazo para Javier y para todos los compañeros. Muy contento de participar en esta mesa. Ojalá que sirva tanto en Colombia como en Argentina para que la gente entienda de lo que se trata y lo que está en juego, que es muy importante para todos. Luis. Luis, creo que querías intervenir, y si no, me meto yo. Quería hacer una pregunta, Jaer. Dentro de los 15 puntos que hay para llegar a este acuerdo de paz, a mí hay uno que, obvio, lo desconozco, pero digo, ¿cuál ¿cuál para ustedes o qué significado tiene, ¿no? Porque dice que el 10 habla que el fin del conflicto es crucial para superar el problema de las drogas. ¿Qué efecto concreto tendría en Colombia, por ejemplo, esto del problema de las drogas? Bueno, Luis, un saludo especial para Fernando, que ya habíamos charlado, para Luis, para José, el tema con las drogas y este punto específico del acuerdo es fundamental porque pensemos el tema de las drogas en el conflicto colombiano como el combustible para la potencialización de este conflicto armado. Sí, este conflicto social y armado. Entonces, han sido las zonas periféricas las que más han sufrido el estar sometidas a una economía de producción de droga. Y frente a esto, los actores han estado en disputa, los actores del conflicto han estado en disputa en muchas de las regiones del país por controlar este tránsito de estupefacientes, pues. En ese sentido, las insurgencias, pues, que han estado presentes en muchas de las regiones, presentan como salida, dos cosas fundamentales. Primero, una de las alternativas para el tema de la droga es el tema del consumo como una cuestión de salud, ¿sí? Es decir, pasar de una política criminal de perseguir al consumidor a una política de asistencia médica en el caso de que el consumidor es pues crónico y se le reconoce como una enfermedad ese consumo. Eso, digamos, impactaría mucho los índices de criminalidad que se tienen, ¿no? Eso es fundamental a la hora de determinar, qué personas están, por ejemplo, detenidas. Uh-huh. El segundo punto es que dentro de los pactos hechos por las FARC y el gobierno está la erradicación de todos estos cultivos, ¿sí? Las zonas que de alguna manera estaban pendientes para esa producción de droga, pues van a poder tener la oportunidad de que va a ser una tarea conjunta, tal como se pactó, la sustracción de estos cultivos ilícitos de las regiones. Entonces, eso le va a dar una oportunidad a que zonas del país que su economía estaba sustentada y, digamos, los campesinos se veían obligados a estar dentro de esta cadena productiva y desmejoradamente, es decir, estamos hablando de zonas del país en donde no hay alternativas económicas de producción más que este tipo de monocultivos de uso ilícito. Uh-huh. Esto le va a dar una oportunidad a esas regiones del país para que a través de nuevas economías solidarias, de economías campesinas, puedan establecer un nuevo uso para la tierra y que paulatinamente no se les criminalice, porque digamos el pequeño cultivador, el pequeño campesino que está sometido a esa dinámica económica, uh-huh, solo ve, digamos, como alternativa a esto. Digamos, hace algunos años pasaban un documental en donde podíamos observar que había zonas del país en donde el canje se hacía en términos, por ejemplo, de hoja, ¿sí? ¿De cuántas hojas? El otro punto importante en el tema de drogas es que no se está criminalizando y se quita pues el estigma de la planta, ¿no? Entonces, una cosa es la coca, la hoja de coca, y otra cosa es la cocaína, y eso es fundamental, y ese reconocimiento es fundamental para los pueblos indígenas y para muchas comunidades que también ven como alternativas medicinales el uso de la coca. Uh-huh. Entonces, eso también va a ser un elemento importante. Y por supuesto, regiones del país en donde esta dinámica económica de la producción de droga, por ejemplo, imbuía a la sociedad, estas regiones van a poder de alguna manera establecer otras formas de relaciones económicas y de relaciones de producción, y eso va a impactar en la escala del conflicto fundamentalmente, ¿sí? Eso va a darle una nueva oportunidad a muchas familias colombianas que hoy están miradas en el Estado como criminales y que realmente son víctimas del mismo sistema político, social y económico que lleva a zonas periféricas a tomar estas dinámicas de producción, por ejemplo. A ver, nos quedan 8 minutos de programa y yo creo que hay 2 temas que no debemos dejar de tocar. Para el primero pido la opinión de José Schulman. Javier, quiero que hablemos sobre cuál sería la situación de los presos políticos, si está contemplado en el acuerdo. Pero José, me gustaría tener una opinión política tuya respecto a cómo se entiende, digamos, este acuerdo de paz que todos coincidimos que es progresivo, digamos, en un contexto latinoamericano en el que todo tiende a ir hacia la derecha y hasta el mismo presidente colombiano no es un presidente progresista. Sí, que muy interesante. En primer lugar, creo que metafóricamente se podría decir que el acuerdo de paz en Colombia es como el último resultado del ciclo de ofensiva que vivimos en la década pasada. Es para mí es indiscutible de que sin el escenario que se había logrado en América Latina, sin el papel de Chávez y de Correa y de tantos otros gobiernos que apostaron a la paz, no se hubiera podido abrir este proceso, ¿no? Que efectivamente aparece así como a contramano, ¿no? De las contratiempos y retrocesos que se vive en América Latina. El otro tema es que el proceso de paz es una conquista impresionante del movimiento popular colombiano. Hay que leer las declaraciones en estos días de Uribe, en donde él vuelve a decir de que el acuerdo es malo porque lo que hace es que no extermina a la FARC. Digo, ese era el objetivo, el plan, la idea de paz que tenía Uribe, y bueno, incluso cuando comenzó Santos tenía la misma idea cuando manda a asesinar a Cano, ¿no? Entonces, la primera lectura política es que el acuerdo se hace entre dos partes, lo cual parece una tontería, pero en términos políticos es impresionante. No es una paz impuesta por el vencedor al vencido, sino es una paz entre dos sectores que obviamente tienen diferentes construcciones de poder y está claro de que la insurgencia no se puede comparar con el Estado colombiano, pero el Estado colombiano tuvo que reconocer que existía y tuvo que reconocerle una serie de sí, de, que no de, le pudo, que no le pudo ganar, digamos. De reclamos. Y hay una especie de empate militar, claro. Difícil de describir, pero hay que tener en cuenta que Colombia durante los últimos años recibió una ayuda impresionante de los Estados Unidos en muy diversos planes, el Plan Colombia, 1, 2, 3, qué sé yo. Millones de dólares se han invertido y sin embargo no pudieron exterminar a la insurgencia, que era el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que al mismo tiempo la propia FARC también reconoce que en algún momento se ilusionó con la idea de que podía tomar el poder por las armas, que eso no fue posible y que no lo considera posible para nada ahora, y me parece a mí que está muy bien que se apueste a la organización popular, a un movimiento popular que ha debido inventarse en medio de la guerra y que tiene potencialidades, en mi opinión, fantásticas, ¿no? Yo identifico en el movimiento popular colombiano una cultura política realmente interesante, que se nutre en las características de la cultura colombiana, uh-huh. Pero que está muy, pero muy actualizada, ¿no? A mí me impresionó mucho, yo estuve en varios encuentros con estudiantes en Ibagué, en Bogotá, en otros lugares, gente que está muy actualizada con los debates, que está muy al día y que quiere construir un movimiento popular realmente renovado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y Bueno, y nosotros tenemos un acuerdo muy muy muy fuerte con la coalición Larga Vida de las Mariposas y con la Fundación Lazos y con los organismos que están designados en el acuerdo de La Habana para ejecutar el tema de los presos, y te puedo anticipar que en los primeros días de la vigencia del acuerdo 3.000 presos políticos saldrán en libertad, y eso se está ahora mismo organizando y lo están moviendo de pabellones y de cárceles y de lugares. Uh-huh. Y bueno, ese solo hecho de por sí sería, si se concreta, porque cada cosa va a haber que, claro, que esperar que se concrete, cada cosa va a ser disputa y van a tratar de que no sea. Bueno, ese solo hecho sería un acontecimiento impresionante. Nunca, claro, en América Latina ocurrió una amnistía de 3.000 presos políticos al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos llegando, lamentablemente, porque nos quedaríamos un largo rato más charlando. Un conflicto de más de 50 años no se resuelve tan fácilmente ni con un tratado de paz, ni mucho menos con... Se puede entender a través de media hora de radio de este dúplex que estamos haciendo y que estamos concluyendo entre Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se hace hoy desde La Retaguardia, y el programa Actualidad Jurídica de la Universidad Industrial de Santander. Javier, está la pregunta final, que tiene que ver con los presos políticos, si está contemplado en los acuerdos qué va a suceder con ellos, y lo que quieras para el cierre, que es de ustedes. Sí, bueno, dos cosas. Entonces, continuemos con el tema de los presos, y yo creo que aquí es importante señalar las potencialidades del acuerdo, pero además las posibilidades que abre para la discusión democrática. Y frente a eso, yo creo que una de las cuestiones es si eventualmente celebramos, la salida de tantos presos políticos, y también queremos señalar que esto tiene que ser un punto importante para los conflictos y la disidencia de alguna manera tome la vía democrática, y de alguna manera quienes lo hicieron desde la democracia hoy en día son detenidos por razones políticas, que no son pocos, hay muchos, digamos, detenidos por conciencia en Colombia, puedan recobrar su libertad y sobre todo reconstruir el tejido social y el tejido político. Concuerdo con José en todos los aspectos señalados de las potencialidades del movimiento social y popular colombiano. Hay muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones comunitarias que están esperando construir y que llevan muchos años también ya construyendo paz. Y finalizaría con algo importante, digamos, mencionamos algunos elementos del no y estos temores que tratan de socavar en la conciencia de las personas, el decirle no a un acuerdo logrado entre dos partes que llevan 50 años en conflicto. Deberíamos cerrar con el imperativo ético y el imperativo político de hacer el tránsito de este conflicto social y armado a un conflicto que sea solamente social, que sea un conflicto de las ideas, y que descubra estas potencialidades, por ejemplo, la del movimiento social. Van a ser tareas importantísimas proteger a todas las personas, todos los defensores de derechos humanos, todos los líderes sociales, líderes comunitarios y de restitución de tierras que están apostándole a la paz en el país, y ese va a ser, digamos, el núcleo fundamental de las garantías de no repetición, ¿sí? Digamos, no más falsos positivos en la política del Estado, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, recordar que uno de los puntos centrales del acuerdo es que está estructurado frente a las víctimas, ¿no? Este acuerdo, de alguna manera, espera que esta jurisdicción especial para la paz, pero además la Comisión de la Verdad, ofrezca la oportunidad al país de construir memoria, de saber lo que aún no sabemos, de encontrar a todos los desaparecidos, ¿sí? Han habido gestos importantes por parte del gobierno nacional en esto de encontrar la verdad. Hay muchas organizaciones, tanto no gubernamentales como gubernamentales, haciendo trabajo de memoria, y yo creo que ahí va a estar la construcción de paz, en reconocernos como país, en reconocer y el duro tránsito de recordar 50 años de conflicto, pero recordarlo para poder potencializar esas posibilidades, por ejemplo, del movimiento social, del movimiento popular, del movimiento de derechos humanos, que en el país van a darse después del acuerdo, ¿sí? Y que están esperando muchos años, duraron esperando y resistiendo, yo diría, el movimiento social, sí, un poco se inventó, pero un poco también lleva de muchos años de resistir. Nos hemos quedado sin tiempo. Y nos gustaría, estamos obligados a cerrar el programa para que cada una de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos siga con su programación con puntualidad. Así que un abrazo para José Schulman, para Javier Torrado. Estamos terminando Actualidad Jurídica de la Universidad Industrial de Santander y estamos terminando el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, Colombia y Argentina, en este abrazo radial por la paz y también para conseguir los cambios sociales que al fin y al cabo fue la razón fundamental por la que se inició el conflicto hace tantos años. Un abrazo gigante para todos. Bueno, un abrazo, Fernando. Y para todos los oyentes. Adiós, adiós. Un abrazo, José. Adiós. Bueno, y suerte, el domingo estamos todos ahí con muy atentos, con sí, el corazón puesto para el pueblo colombiano. Abrazo para todos y hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.